Bueno, Walter, cuéntanos un poco en qué consiste el acto que habéis preparado para el próximo domingo 12 de octubre en la Plaza Gusqui de Berriozar. Sí, bueno, primeramente agradecer a Radio aquí la estación de Berriozar. El día domingo 12 de octubre lo dividimos el evento en dos partes. Primeramente recordamos el Día de la Resistencia Indígena, 12 de octubre. Segundo, vamos a hacer el lanzamiento oficial de la organización UDAT, que es que se trata del apoyo a los afectados por la contaminación de Texaco allá en la Amazonía ecuatoriana. Entonces hemos creído conveniente con el apoyo conjuntamente con el Ayuntamiento de Berriozar, a la Asociación Izquierda Berri, hacer deporte. Van a participar el Club Navarboli, un deporte típico de Ecuador, que ellos también van a formar parte de este evento. Entonces se llama Ecuaboli, van a jugar tanto hombres como mujeres. Luego una gastronomía de diferentes países como Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Chile. Entonces luego de eso también estaremos dando a conocer a la ciudadanía en general que se recita en este local, en la Plaza Gusqui, danzas típicas de, como dije anteriormente, de Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y Chile. Después de eso daremos a conocer un vídeo de la contaminación allá en el Ecuador, una pequeña conferencia, y después también de eso, pues seguidamente habrá artistas invitados, y eso sería más o menos planificado para el evento del día domingo 12 de octubre, que será a partir de las 14 horas. Walter, me ha llegado la información de que uno de los objetivos de esta jornada también es recabar apoyo de la sociedad navarra por esta causa. Aparte de dar la información que me imagino que deis el propio domingo, ¿qué otras acciones tenéis pendientes de aquí en adelante? Sí, mira, una de las cosas más importantes que me siento, la verdad, muy agradecido y orgulloso de haber, de estar compartiendo ya 15 años aquí en Navarra, porque salió de aquí gracias al, yo estoy que reconocerlo, gracias al señor alcalde Xavi Laza, conjuntamente con Floren, quienes han luchado incansablemente por apoyarnos, tanto en la migración y en este caso, por la contaminación de Chevron Texaco. El rechazo masivo que hubo en el Parlamento, se presentó una resolución que fue aceptada por todos los partidos políticos y salió de aquí, de Navarra. De Navarra fue la primera resolución que sale del apoyo masivo a la gente afectada en contra de Chevron Texaco. Te comento que lo que nosotros básicamente es que se replique este rechazo a esta petrolera, ya que se tiene un juicio más de 20 años que se ha ganado por parte de los afectados, pero esta transnacional piensa que con todo el dinero que tienen, ellos piensan comprar conciencias, y eso es que nosotros no lo vamos a permitir, más que económicamente se necesita mucho, porque allá en Amazonía ecuatoriana todos los ríos y lagos están contaminados. Entonces para que exista agua potable, por ejemplo, se necesita hacer una inversión inmensa. Pero personalmente yo estoy contrario de recibir quizás así colaboración económica en mi grupo, o sea, aquí en Pamplona. ¿Por qué? Porque hay veces que el dinero no llega directamente a las personas afectadas. Entonces, a mí lo que me gustaría, si es que a corto plazo se llega a tener una colaboración económica de la comunidad, conjuntamente ir allá al Ecuador y preguntar las prioridades, lo que necesitan la gente afectada. Entonces, en esa parte yo también me quedaría contento, me quedaría conforme, y dar siempre una rendición de cuentas a la ciudadanía, el qué se está haciendo con el apoyo económico, el qué se va a realizar. Yo creo que esa parte debe ser fundamental, que exista la transparencia para que la gente también se sienta tranquila del dinero, de lo que ha estado contribuyendo, que se está llegando a la sociedad afectada. Por último, me gustaría saber una última cuestión. Defensa de la Amazonía, resistencia indígena latinoamericana y 12 de octubre. Tres cuestiones que contrastan entre ellas, pero que a la vez en muchas ocasiones van parejas, ¿no, Walter? Sí, porque mira, con todo el respeto que se merece la sociedad de Navarra aquí en España, muchos compatriotas respeto su forma de festejar, pero yo jamás festejaría un día de la hispanidad, ya que para nosotros es un día de luto. Como si bien saben, recordando la historia, pues fueron mucha gente en ese entonces donde hubo matanza y todas esas cosas. Claro que ahora vivimos en una sociedad en armonía, pero la historia siempre está allí. O si no, también dicen el descubrimiento de América, 12 de octubre. América ya existió. Es como que yo vine de Ecuador aquí a España y diga, he descubierto Europa. No, Europa ya existía, yo conocí. Entonces, en aquel tiempo también fueron a conocer América. Entonces, por eso nosotros que el 12 de octubre rescatamos que nosotros es el día de la resistencia indígena, y por eso es que en diferentes lugares hacemos este tipo de celebración. Entonces, conjuntamente, como tú dices, aparte de la resistencia, que siempre lo hemos demostrado, ahora vamos a resistir contra esta petrolera, contra el transnacional, que como dije anteriormente, que porque tienen mucho dinero, piensan que es fácil comprar conciencias. Aquí les hemos demostrado que no somos muchos, pero creo que nos hemos podido reunir los mejores ciudadanos apoyando a los afectados. Y eso es, pues yo también nuevamente te agradezco bastante por dar la oportunidad en este medio de comunicación, dar a conocer a la ciudadanía, y les invito para que nos apoyen con su presencia el día 12 de octubre a partir de las 14 horas. Esperamos que se diviertan conjuntamente con sus niños, que habrán juegos también para ellos. Bueno, pues ahí queda hecho ese llamamiento, Walter. Nada más que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos a este programa. Es que ricasco. Bueno, gracias y buenos días. Agur. Agur.